Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Rusia y Ucrania continúan atacándose mutuamente con drones, elevando la tensión en la región. Condenan a Israel en reunión árabe-islámica tras ataque en Qatar. Comienza en España una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército ucraniano atacó Rusia masivamente con drones. Esto se produce después de que Rusia incursionara en el espacio aéreo de naciones vecinas a Ucrania. El domingo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dio a conocer que había lanzado un ataque con drones a una refinería de petróleo en Leningrado, provincia del noroeste de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a todos los soldados de su país por infligir a Rusia pérdidas realmente significativas. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas habían derribado más de 360 drones ucranianos. Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana señaló que Rusia había realizado un ataque con un misil y más de 50 vehículos aéreos no tripulados. Moscú fue criticado tras la incursión de drones rusos el martes y el miércoles pasados al espacio aéreo de Polonia, que comparte frontera con Ucrania. El sábado, Rumanía, que también limita con Ucrania, informó que un dron ruso había violado su espacio aéreo. Según analistas, existe el riesgo de que la situación se agrave en la región. Por otra parte, nuestra emisora NHK descubrió casos de ex-soldados de Ucrania que fueron torturados o sometidos a maltrato mientras se hallaban detenidos por Rusia. Más de 6.000 prisioneros de guerra ucranianos han sido liberados hasta finales de julio, según dio a conocer el presidente Volodymyr Zelensky. El trato inhumano de los cautivos ucranianos se ha vuelto un grave problema en momentos en que se llevan a cabo intercambios de prisioneros de Ucrania y Rusia. Por ejemplo, el abdomen de un soldado ucraniano liberado por los rusos tenía marcada a fuego la frase «Gloria a Rusia». Una misión de la ONU que supervisa derechos humanos afirma que Rusia lleva a cabo torturas y abusos sistemáticos. Hasta mayo de este año se ha informado de la muerte de por lo menos 206 ucranianos capturados por Rusia. La NHK habló con un ex soldado ucraniano al que tuvieron que amputarle una pierna como consecuencia de la tortura. Sergei Zubariev era un conductor en el tren subterráneo de Kiev. Se inscribió como voluntario en el ejército después del inicio de la invasión rusa. En junio de 2023 fue capturado por el ejército ruso mientras combatía en el frente. Señala, «Me dispararon 16 veces en ambas piernas. No decían nada, solo lo hacían por placer». Agregó que tampoco le proporcionaron tratamiento médico apropiado. Sus heridas empeoraron y le amputaron la pierna izquierda. Pese a que ahora utiliza una prótesis, no ha podido volver al trabajo que desempeñaba. En diversos sitios de Ucrania ha habido manifestaciones de protesta por el maltrato ruso a los prisioneros de guerra ucranianos. Familiares de prisioneros que murieron detenidos exigen a las autoridades rusas que rindan cuentas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ministros de Asuntos Exteriores y otros funcionarios de países árabes e islámicos se reunieron el domingo en Doha, capital de Qatar, en respuesta al ataque israelí del martes en esta ciudad. La ofensiva de Israel tuvo como objetivo a delegados del grupo islámico Hamas que se encontraban en Doha para negociar un alto el fuego con Israel. 5 miembros de Hamas y un funcionario de seguridad qatarí murieron. El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y canciller de Qatar, dijo que el ataque solo puede describirse como terrorismo de Estado. Subrayó la necesidad de adoptar medidas contundentes para poner fin a la arrogancia de Israel y a sus continuos crímenes contra la humanidad. El lunes se tiene prevista una cumbre árabe-islámica. La atención se centra ahora en si los países de la región podrán dar una respuesta unificada contra Israel tras sus ataques en el Líbano y Yemen, además del de Qatar. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó un sitio sagrado para los judíos, acompañado por Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Netanyahu declaró: "La visita del secretario de Estado estadounidense demuestra la sólida relación entre Estados Unidos e Israel. Se considera que estas declaraciones son un intento de mantener a raya a Qatar". Altos funcionarios de los gobiernos de los Estados Unidos y China han iniciado una nueva ronda de conversaciones comerciales en España que se centra en la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok. Agencias de noticias como Reuters y la china Xinhua, de carácter estatal, informaron que las conversaciones bilaterales comenzaron en Madrid el domingo. En rondas anteriores, los Estados Unidos y China redujeron aranceles adicionales que se habían impuesto mutuamente y suspendieron algunos otros gravámenes hasta noviembre, mientras continuaban las conversaciones. Entre los participantes en las reuniones de Madrid se encuentran Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y He Lifeng, vicepremier chino y encargado de la política económica. Según Reuters, un funcionario estadounidense señaló que las discusiones del domingo se centraron en cuestiones arancelarias, la economía y la aplicación china de videos cortos TikTok. Al parecer, la delegación estadounidense instó a la parte china a tomar medidas para resolver el problema de la venta de TikTok. La parte estadounidense sostiene que el propietario chino de TikTok debería vender sus operaciones en los Estados Unidos antes del 17 de septiembre. Anteriormente, Bessent había participado en una reunión de jefes de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G7, en la que instó a los países del grupo a aumentar los aranceles a naciones que compran petróleo ruso, China incluida. La atención se centra en si las delegaciones estadounidense y china discutirán la compra de petróleo ruso por parte de Pekín en su próxima reunión, que se llevará a cabo el lunes. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, concluyó que el gasto de Japón en educación fue el cuarto más bajo entre los 37 países miembros en cuanto al porcentaje del presupuesto gubernamental. La OCDE, formada principalmente por economías avanzadas, sondea la proporción del gasto público asignado a la educación, tales como los salarios de los docentes y los costos del equipamiento de las instalaciones educativas. Los resultados revelan que la educación representó el 8% del gasto público en Japón en 2023. Esta cifra fue más de 3 puntos porcentuales inferior al promedio de los miembros de la OCDE, que se colocó en el 11,5%. Los países con una clasificación menor a Japón son Italia, Colombia y Grecia. Suiza encabezó la lista con un 16,9%. El informe también muestra que el gasto público anual de Japón por estudiante en universidades y otras instituciones de educación superior fue de aproximadamente la mitad del promedio de los miembros de la OCDE, lo que lo sitúa como el décimo más bajo. Otros hallazgos muestran que, si bien Japón ocupa el cuarto lugar en cuanto a tasa de graduación universitaria con un 66%, existe una mayor tendencia a que los antecedentes académicos de los padres influyan en la educación de los hijos y ofrece becas más bajas que el promedio de los países miembros. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.